Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva versión del programa Enfoque. Pues este programa viene de ustedes gracias al Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hacemos un análisis de temas de interés nacional, de interés internacional. Les habla Laura Muñoz, politóloga y comunicadora. Me acompaña mi colega Mauricio Andoy, periodista. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, gracias Laura. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen por la frecuencia de Radio Nacional en el 101.5 del FM. También a nuestros amigos en el Facebook, en www.facebook.com/enfoquecl. Bueno, Mauricio, en esta ocasión, y amigos, para que ustedes sepan, tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar del tema del papel de las encuestas que esas que vemos en los periódicos, que escuchamos, de las que escuchamos en la radio. Entonces queríamos hablar de lo que, del papel de estas en lo que es el quehacer público, en la formación de opinión. Y tenemos el gran placer de tener con nosotros al señor Víctor Borges, conocido por su trabajo en la empresa Borges y Asociados, que es un grupo regional de consultoría política, investigación social y de mercados. Don Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos. Gracias a ustedes, estoy a la orden de la audiencia. Perfecto, don Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Y bueno, para empezar con la entrevista, queremos preguntarle que nos explique de manera muy, muy básica qué es una encuesta y también qué no es una encuesta. ¿Cuál es, como lo hemos propuesto en el título del programa, el verdadero papel que juegan en el quehacer público y en la formación de la opinión? Bien, encuestar es preguntar. O sea, una encuesta se basa en preguntarle a las personas qué les está pasando, qué hicieron, qué piensan hacer, qué les gusta, qué les disgusta. Es preguntar y se parece en ese sentido a todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Todos los días preguntamos cosas, preguntamos qué hora es, qué día es hoy, a qué hora entras al trabajo, el niño ya tiene la lonchera lista para la escuela, sí o no. O sea, en la vida cotidiana la preguntamos a los demás y nos nutrimos de esa información. O sea, toda la información que nos traen las respuestas a las preguntas cotidianas nos sirve para armar nuestro día y nuestro mes y nuestro año y nuestra vida. Estamos continuamente preguntando. Ahora, una persona en su vida cotidiana pregunta a sus cercanos normalmente, o sea, aquellos que le interesan más y en los que más confía y se basa en eso. Ahora, lo que hacemos los encuestadores es sistematizar ese preguntarte todos los días, es sistematizarlo. Por ejemplo, queremos preguntarle a mucha gente y no a poca. O sea, en la vida cotidiana puede ser que yo el día de hoy le pregunte a cosas a 8 o 10 personas. Un encuestador quisiera preguntarle a 100 o a 1000 o a 2000 personas. Eso nos permite tener más claro si eso es en general lo que la gente está pensando de determinado tema. Por otro lado, necesitamos preguntar de manera similar, de manera igual a todos. O sea, los encuestadores redactamos las preguntas y las leemos al informante. Literalmente no las podemos cambiar. Eso es, de manera que cada informante esté contestando a la misma cosa, con el mismo tipo de respuestas. Ahora, entrevistar a mucha gente no basta. La gente que entrevistamos tiene que representar a la población a la que estamos estudiando. Digamos, idealmente, si quisiéramos saber qué opinan los ciudadanos costarricenses acerca del aborto terapéutico, lo ideal sería preguntarle a los 2 millones y el resto de adultos, ¿verdad? O sea, ir uno por uno y preguntarles y tener el dato completo de cuántos están a favor y de cuántos están en contra. Por razones de costo y de tiempo. Sí, de logística es complicado. Es muy complicado ir a todo el país a preguntarle. Sí se hace una vez cada 10, cada 11 o cada 20 años en el censo de población. Se le pregunta a la gente en qué trabaja, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera. Y entrevistan a 800.000 hogares. Pero ese es un proceso que requiere planeamiento de años y se gasta una fortuna. Entonces, nosotros los encuestadores cuando vamos a preguntar a la gente, no le preguntamos a los 2 millones y pico de costarricenses adultos, por ejemplo, sino que le preguntamos a unos cuantos, a 500 o a 1000, les decía, o a 2000. Escogemos una muestra. Ahora, la muestra tiene que ser representativa. Para que sea representativa, yo debo garantizar que hay gente joven, gente de mediana edad y gente mayor, que hay mitad hombres, más o menos, y mitad mujeres. Tengo que garantizar que hay gente con solo educación primaria, que en Costa Rica hay gente, mucha gente con solo primaria, con secundaria, con universidad, que haya gente de universidad en proporción parecida a la real del país. Necesito que haya tanta gente de Punta Arenas como la proporción que tiene Punta Arenas en la población del país, o de San José, etcétera. Entonces yo necesito blancos, negros, indios, hombres, mujeres, de un partido, del otro y del otro partido, de todos los partidos, etcétera. Ahora, eso sería dificilísimo, ponerme a buscar también gente de esa manera, ¿verdad? Es decir, en Punta Arenas ocupo a alguien de raza negra que tenga entre 30 y 40 años, que tenga estudios universitarios incompletos y que, etcétera. Sí. Eso no se hace. Lo que hacemos es una rifa. Hace mucho tiempo se sabe que si seleccionamos al azar, digamos, 1000 personas en todo el país, las seleccionamos por rifa, entonces ahí nos sale por azar, nos sale gente joven, gente vieja, gente pobre, gente rica, hombres, mujeres, gente educada, gente sin educación, gente rica, gente pobre, gente de clase media, si lo seleccionamos al azar. Entonces seleccionamos al azar, o sea, hacemos una rifa para ver a qué gente vamos a entrevistar. Habría una manera muy sencilla conceptualmente de hacer esa rifa, es agarramos el padrón electoral. Eso me iba a preguntar, que de dónde sacaban los números para la rifa. Okay. Agarramos el padrón electoral de Costa Rica con 2 millones y pico votantes, y en una computadora, o si pudiéramos echar 2 millones de papelitos, con el número de cédula de las 2 millones de personas, si los pudiéramos echar en una tómbola, le damos vuelta y vamos sacando por rifa los 1000 papelitos, eso sería una muestra al azar. La otra posibilidad es hacerlo en la computadora, y es la misma tómbola, pero en la computadora, mediante un software sencillo, seleccionamos al azar 1000 números de cédula y a esa gente tendremos que entrevistar. Ahora, es muy complicado, porque si me sale, por ejemplo, don Mauricio Ndoy, que lo tengo que entrevistar, el número de cédula tal, ¿a qué hora lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Y si está trabajando? ¿Y si está estudiando? Etcétera. Entonces tampoco se hace así, pero el concepto es ese. El concepto es poner en una tómbola los nombres o números consecutivos de todas las personas que forman la población y sacar una muestra al azar. ¿Cómo se hace? De manera más sencilla. Sí, lo que se hace es que se rifan no personas, sino localidades. Y entrevistamos a gente que vive en esas localidades. Por ejemplo, seleccionamos 100 localidades del país al azar. Por rifa. Tenemos la lista de localidades en el censo, pero también la tenemos en el padrón electoral de otra manera. El padrón electoral nos dice provincia, cantón, distrito, barrio y centro de votación. Entonces nos dice San José de Escuela, República de Chile. Don Víctor, y bueno, más adelante sí quiero que nos explique tal vez con más detalle cómo es que realizan las encuestas. Tal vez quiero ir a la segunda parte de las dos preguntas que le formulé al inicio, y es que hablemos un poco de cuál es ese verdadero papel que juegan las encuestas en el quehacer público y en la formación de la opinión. Sí, en su experiencia, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es el impacto que tienen las encuestas? Las encuestas tienen efectos, algunos positivos, otros negativos. El positivo fundamental es que tanto el gobernante como los ciudadanos tienen información de cuáles son las preferencias, las necesidades de la población del país. Si había encuestas, el gobernante sabe si está trabajando bien o si está trabajando mal según la calificación de la gente y puede corregir, y también sabe cuáles son las necesidades de la gente. Si la gente te dice que el principal problema es la seguridad ciudadana, el gobernante sabe que tiene que resolver cosas de ese tipo porque algo está pasando. A lo mejor él creía que estaba haciendo muy bien el trabajo de seguridad y resulta que la encuesta le dice que no. Entonces, eso es útil para el gobernante y es útil para el ciudadano. En campaña política, las encuestas sirven para limpiar un poco la cancha de los que no tienen mayores posibilidades, ¿no? Porque las encuestas te dicen que hay alguien en primer lugar con 50%, alguien en segundo lugar con 30% y hay uno en tercero con un 1%. Entonces sabemos que ese no tiene chance, pero sobre todo lo saben los que ponen plata para las campañas políticas y los periodistas. Entonces, si el que pone plata para campañas políticas se da cuenta de que alguien tiene apenas un 1%, no le da plata. Y ahí posiblemente se acaba la campaña. Pero por otro lado, los periodistas, cuando saben que los periodistas tienen que tener equipos o personas cubriendo a los candidatos, el dinero normalmente no alcanza en un medio de comunicación para cubrir a todos. Entonces, usted que publica, por ejemplo, en un medio escrito, publica una página completa del candidato que va en primer lugar, una página completa del que va en segundo, y un hermano Miguel, una cuñita chiquitita, del que lleva un 1%. Entonces, si los donantes no le dan plata y los periodistas no lo cubren, se acabó la campaña, ¿no? Está muerto. Entonces, las encuestas perjudican a los candidatos muy pequeños, a los candidatos que no logran arrancar porque los termina de sacar. Por otro lado, en términos del votante, si yo digo, de los tres candidatos, el que me gusta es ese que va a perder, que tiene un 1%. Entonces, yo voto por él, pero semanas después digo yo, no voy a desperdiciar mi voto, no voy a votar por eso. Entre los dos que están en primer y segundo lugar, yo voy a escoger al mejor o al menos malo. Al menos malo, eso le iba a decir. Y entonces, eso no necesariamente es poder así. No es el único menos malo. Que él se apoderó de la frase no quiere decir que la frase no es el único menos malo. Pero entonces la encuesta juega un papel. En la parte política juega un papel sacando a los candidatos pequeños o disminuyendo más sus posibilidades por falta de donantes y por falta de cobertura en los medios de comunicación. Y por otro lado, en los ciudadanos provoca lo que llamamos voto útil, ¿no? Que es la gente escoge a alguien que sí puede ganar. Por ejemplo, hace años, en la campaña que ganó Oscar Arias en el 2006 contra Otón Solís, Otón creció muchísimo a última hora, nutrido por gente que decía, es el único que le puede ganar Oscar Arias. Había arismo muy fuerte y había antiarismo muy fuerte y estaba disperso. Al final pierden voto los candidatos pequeños y se suman a Otón, por lo que llamamos voto útil. También hay a lo largo de los años mucha gente ha dicho que los ciudadanos votan a ganar. Y entonces es un efecto malo de las encuestas, porque si las encuestas dicen que va a ganar Juan o Pedro, entonces todo el mundo va a votar por Pedro. Condiciona el voto porque la gente vota a ganar. Hasta donde se ha hecho investigación y se ha hecho mucho en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, etcétera, no hay elementos para demostrar que efectivamente la gente vota a ganar. Si la gente votara a ganar, sería a sí mismo, ¿verdad? Sería a sí mismo. Es decir, mi candidato preferido es Juan Carlos, pero yo voy a votar por Pedro, que no me gusta, que es deshonesto, que me cae mal, pero que va a ganar. No tiene sentido. Entonces, hasta donde sabemos, la gente no vota a ganar. Sería muy raro. Y si ocasionalmente se da, también hay gente que vota a perder de otra manera, ¿verdad? Hay gente que por pena vota por el que va en segundo lugar para ayudarlo. Pero en todo caso, no hay ninguna investigación que consistentemente diga que hay un voto a ganar que cambia los resultados de la elección por las encuestas, porque la gente sepa. La información que recibimos los ciudadanos a la hora de escoger por quién votar no es solo encuestas, mucho más importante son las noticias y los debates, las entrevistas, lo que ustedes cubren en los medios de comunicación. Y también es muy importante y fundamental la realidad. Por ejemplo, si un partido de gobierno le está haciendo mal, si hay programas de seguridad, de transporte, de infraestructura, de salud, si todo le está saliendo mal, le resulta difícil al partido de gobierno volver a ganar. Si hay problemas por ese lado. Cuando eso pasa, el candidato del partido de gobierno trata de separarse un poco y decir, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Sí. Yo soy otra cosa. Don Víctor, riquísima el análisis, lo que nos está explicando. Lo tengo que cortar un poquito porque tenemos que ir a pausa. Ya retomamos el tema porque sí nos interesa mucho esta visión suya de cómo las encuestas juegan en la opinión pública. Amigos, no se nos vayan, ya regresamos. Enfoque. Radio Nacional de Costa Rica, Ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Amigos, regresamos con más de Enfoque. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión nos acompaña don Víctor Borges, de Borges y Asociados. Y para quienes nos acaban de sintonizar, el tema que estamos tratando del día de hoy es el tema de las encuestas. En esta primera parte, don Víctor nos estuvo explicando brevemente cómo es que se hacen las encuestas y el rol de las encuestas en lo que es la formación de opinión pública. Don Víctor, coméntenos un poco más acerca de la experiencia que han tenido ustedes acá en Costa Rica con las encuestas. Sí, en las campañas políticas costarricenses, igual que en todo el planeta, en las últimas dos décadas las encuestas se convirtieron en imprescindibles. Uh-huh. Todos los partidos políticos contratan encuestas para saber cómo van, para diseñar estrategia, para intentar ganar o conseguir más votos. Entonces existen encuestas de los partidos políticos y existen encuestas de los medios de comunicación. Ajá. Normalmente las de los medios tienden más a explorar en aspectos noticiosos o interesantes o anecdóticos de la campaña, mientras que las encuestas que hacen internamente los partidos políticos están mucho más orientadas a entender, ajá, no solo quién está ganando, sino a entender quiénes están votando por cada candidato y quiénes no están votando para cada candidato y por qué razones. O sea, a mí me interesa saber, por ejemplo, que la gente joven está en contra de mi candidato. Uh-huh. Que la gente joven está, o vota mucho menos por mi candidato que la gente mayor. Uh-huh. Eso me haría preguntarme qué tengo que hacer para atraer voto joven y a rediseñar estrategia. Me interesa saber que en zona rural tenemos, por ejemplo, un apoyo muy fuerte, producto de que este partido en específico ha sido tradicionalmente fuerte en zonas rurales y que, sin embargo, tenemos dificultades en Valle Central, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, la encuesta que se hace para los partidos no es para saber quién va a ganar, sino que es para ganar yo. Uh-huh. O sea, entonces, lo principal para mí es entender quiénes están votando por mí y quiénes no están votando por mí, uh-huh, o por mi candidato. Y esto nos permite diseñar cuestionarios preguntando cosas como opinión buena y mala de cada uno de los candidatos, principal problema del país y de la comunidad, opinión sobre el desempeño del gobierno, opinión sobre los partidos políticos, etc. Y esto permite decir, ok, cada mes tengo que hacer esto y esto y esto a lo largo de la campaña, permite programar las tareas de comunicación durante la campaña. Don Víctor, ¿y esas encuestas pueden incluso ayudar a que un candidato determine el eslogan que va a usar para campaña? Sí, pero también se hacen en focus group, que son sesiones de grupo, que son especie de encuestas en grupo. Ya. Para decirlo en sencillo, una reunión en un restaurante, una mesa de sesiones, en donde la gente conversa y puede ver, puede calificar eslogan o calificar spot de publicidad, o etcétera. Incluso es normal que se haga pretest y posttest de piezas publicitarias. Si se va a sacar un anuncio de radio o de televisión, es normal que se hagan focus group previos para ver qué opina la gente cuando mirándolos y discutiendo, y también que se haga posttest para saber qué pasó. Por ejemplo, si lanzamos una campaña diciendo que somos capaces de resolver los problemas de costo de vida, podemos después de una o dos semanas de martillo sobre el tema, va a ser interesante encuestar y hacer sesiones de grupo, uh-huh, para saber si la gente escuchó, sí, esto, si recuerda que decía, si lo convenció o no lo convenció, y si va a cambiar su voto o no va a cambiar su voto. Entonces, la campaña se basa mucho en la información que van dando las encuestas, las sesiones de grupo y también el análisis histórico y geográfico de las campañas, ¿no? Uh-huh. O sea, los partidos tienden a tener bases electorales geográficas, sí, lugares en donde la mayoría de las veces los ganan, han sido más fuertes, casi siempre ganan. Entonces, mucho de ese análisis sirve para definir campaña. En países más complejos, como Estados Unidos, por ejemplo, en donde en realidad cuenta la elección de cada estado de manera diferente, entonces esto produce una necesidad continua mucho más fuerte de estar encuestando. Don Víctor, y que cada vez que sale una encuesta la gente hace la pregunta: ¿cómo se hacen las encuestas? ¿Quién escribe esas preguntas? ¿A quién encuestaron? Bueno, estuvimos hablando de la tómbola. ¿Quién hace el análisis, la interpretación? Y un tema que Mauricio y yo estábamos conversando, ¿cómo debemos leer las encuestas? Sí. ¿Qué es lo que nos interesa de la encuesta que salió en tal periódico o en tal otro? Cuéntenos usted. Bueno, sí, rápidamente. Sí. Normalmente los cuestionarios son hechos por los profesionales que trabajan en las compañías encuestadoras, que es para la elaboración de cuestionarios. Normalmente hay mucho aporte de politólogos, sociólogos y otra gente proveniente de las ciencias sociales. Entonces, a eso las preguntas son diseñadas ahí cuando son fundamentalmente para encuestas internas para un partido político. Cuando son para publicar en un medio de comunicación, hay un aporte muy fuerte de los periodistas que saben qué es noticia y qué no es noticia. Uh-huh. O sea, puede ser en el cuestionario que se hace para un periódico, para la radio, para la televisión, hay muchas preguntas que pueden no tener importancia para diseñar campaña, porque el periodista no está pensando en diseñar campaña, sino en informar a la gente de cosas interesantes que están pasando en la campaña, que eso sobre los cuestionarios. Las muestras, para explicarlo de manera sencilla, por ejemplo, si tenemos el listado de todos los centros de votación del país y nos dice el Tribunal de Elecciones cuántos votantes hay en cada centro, podemos hacer una selección al azar tomando en cuenta el tamaño de cada centro de votación, de manera que en los centros de votación grandes nos toca hacer más entrevistas y en los pequeños nos toca hacer menos entrevistas. Uh-huh. Entonces podemos seleccionar, digamos, 100 centros de votación o 50 o 200, etcétera, pero se hace una selección al azar de centros de votación. Y en el territorio, alrededor del centro, que es donde vive la gente que vota ahí. Sí. Por ejemplo, si escogimos la Escuela República de Chile en Barrio Luján, entonces sabemos normalmente cuál es el área de influencia del centro de votación este, desde dónde vota hasta acá votan ahí, como lo describió el tribunal. Entonces ahí seleccionamos una manzana al azar, luego viviendas también por rifa, las numeramos y rifamos viviendas, y dentro de la vivienda entrevistamos a una sola persona. Si hay tres adultos en la vivienda, tenemos que hacer otra vez rifa para seleccionar a uno. Si todo el proceso es al azar, tenemos bastante confianza de que los resultados de la encuesta van a reflejar los de la población total. Okay. Entonces es un proceso de azar. Ahora, se entrevista muy poquita gente. Yo dije datos muy redondeados, mantengámoslos. Si tenemos 2 millones de habitantes y resulta que solo entrevisto 1,000 personas, uh-huh, es muy difícil. Hay 1,999,000 que no entrevisto. Que tal vez no son los que... Hay gente que nunca o casi nunca ha sido encuestada. Ajá. Nunca o casi nunca, porque no se necesita encuestar a todos. Y bueno, ya como el tiempo nos apremia, yo de verdad quiero cerrar, porque la propuesta del programa de hoy era que la gente que generalmente no está involucrada en la formulación de las campañas o en los medios de comunicación entienda un poco mejor cómo es que se trabajan las encuestas. Y bueno, para finalizar, sus conclusiones del tema. Y también algo muy puntual, lo que Laura mencionó antes, ¿qué debe tener en cuenta todos los costarricenses, la gente que nos escucha, a la hora de leer una encuesta, a la hora de interpretarla y también de considerar, digamos, ese trabajo de intermediación que los medios de comunicación realizan? Para cerrar. Correcto, sí. Hay una cosa, hay gente que dice que no cree en las encuestas. Ajá, sí. Y hay gente que sí cree. Lo que hay que decirles es que es bueno desconfiar de toda la información que recibimos. Cuando se está leyendo noticias, nadie le está pidiendo al leer el periódico o al escuchar el programa de radio, nadie le está pidiendo que usted crea todo lo que dice. Bueno, o sea, si usted lee noticias o mira noticias en la tele o escucha en la radio o escucha un programa de opinión en la radio, nadie le está pidiendo que crea en todo lo que crea todo. ¿Verdad? Siempre tenemos que ser críticos, entonces, respecto a las encuestas como respecto a toda la información en nuestra vida, hay que ser críticos, ¿verdad? Hay que ser críticos. Ahora, hay encuestas falsas, eso sí es cierto. En casi todas las campañas políticas aparecen encuestas de la nada con datos rarísimos. Uh-huh. Con datos rarísimos. Aquí el asunto es confiar más en las empresas que están permanentemente dedicadas a hacer encuestas y que están en todas las campañas. O sea, si hay una empresa que trabajó en Costa Rica en la campaña del 82 como nosotros en el 86, en el 90, en el 94, etcétera. Si hubiéramos mentido en algún momento, ya no estaríamos, ya no estaríamos aquí. Pero usted encuentra que en media campaña aparece un nombre rarísimo de una encuestadora y una encuesta que nada tiene que ver. Una encuesta donde todo lo contrario a lo que han dicho todas las demás. Todos los demás. Entonces, normalmente uno desconfía más de alguien que salió de la nada, ¿verdad? De alguien que salió de la nada. Segundo es, aunque los encuestadores tratamos de ser lo máximo de objetivos y de controlar para que no haya sesgos y cosas por el estilo, es interesante saber quién pagó la encuesta. Uh-huh. Es uno de los temas interesantes, ¿verdad? O sea, ¿fue contratada por un partido político o fue contratada por un medio de comunicación? ¿O quién pagó la encuesta? También es interesante saber cuántas personas se entrevistaron y un poco el procedimiento con que se entrevistó. Uh-huh. Pero usted ve que la mayoría de las encuestadoras que están permanentemente trabajando en campaña, en las diferentes campañas, los datos tienden a aparecerse. En determinado momento se separan. Cuando es más fácil que se separen cuando es temprano de la campaña que hacia el final. Porque lo que pasa, y es lo último, cuando es temprano en la campaña la gente está muy indefinida. Entonces las encuestas pueden dar saltos y eso produce diferencias entre la encuesta que sale en La Nación o en La República o en Canal 6 o en Canal 3, etcétera. Porque es más fácil cambiar un año antes o dos años antes, porque la gente está más insegura. Hacia el final las encuestas tienden a estabilizarse y casi todas las empresas dicen más o menos lo mismo. Uh-huh. Don Víctor, ya estamos, ya tenemos tiempo encima. Como este año va a ser año ya electoral, nosotros esperamos más adelante volver a contar con usted para que nos explique cómo está la situación acá en el país y cómo lo ven ustedes. Con todo gusto, cuenten con nosotros. A ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo sábado. Mauricio. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias, don Víctor. Bueno. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.